Chilango. I'm on my way. Dicen que los changos no usan sombreros, porque los changos chicos se tiran de los pelos. Qué bien que me viene, qué bien que me va. ¡Viva la alegría! Ja, ja, ja, ja, ja. Ya llegamos a las 4 de la tarde del día lunes 11 de abril. Y yo con la misma flojera que tenía ayer 10 de abril, día del domingo. Sí, ¿a poco no? Sí. ¿No? Son ricos los domingos y para mí se alargan hasta convertirse en lunes a las 4 de la tarde, que es la hora del inicio de la miscelánea, donde tenemos grandes invitados y donde nos encanta complacer a toda la gente con la música que le agrada, sobre todo a los que nos visitan hoy en cabina. Y tengo ni más ni menos, y déjenme les platico, a un grupo que me parece sensacional, porque ellos llevan el baile a donde quiera que van, y es el grupo Tepanahui, de donde es también partícipe un hermanito de Alex Pozas, al que yo aprecio mucho, que es Leo Pozas, que se acaba de casar hace poco y que por eso le vamos a brindar un fuerte aplauso a todo el grupo. ¡Sí! Y ya vieron, está la banda grande el día de hoy porque nos acompañan también un grupo de jóvenes universitarios. Ellos están haciendo una gran labor, están rescatando animalitos en situación de calle, esos perritos que de repente ustedes se encuentran en la calle, pero que pues requieren alimento, requieren sustento, requieren a lo mejor un hogar temporal o uno definitivo. Y pues también nos acompañan estos universitarios de la UAM, que es este Instituto Superior de aquí de Morelos, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y ellos son del grupo UCMA, que significa Universitarios contra el Maltrato Animal. Contra el Maltrato Animal, hoy vamos todos. Sí, aplauso. Sí, bravo. Y bueno, vamos a hacer esta charla bien alegre, bien amena, porque necesitamos que todo el mundo se ponga las pilas. Así es que vamos llamándoles a todos nuestros amigos, paisanos, compadres y demás, porque ya se va a poner aquí la charla súper padre. Vamos a tener el teléfono disponible en cabina para quien desee llamarnos, desee preguntarnos, desee saber más acerca de estas labores sociales que efectúa el grupo UCMA, y también, por supuesto, el asunto cultural a cargo del grupo Tepanahui. ¿Así está correcto decirlo? Tepanahui, sí. Tepanahui, ok. Bueno, tenemos el teléfono en cabina, que es el 777-404-7549. Ya conocen nuestras redes sociales ahí en el muro de Radio Independiente, así como también en Amigos de Radio Independiente y todos los medios que ya conocen. Donde diga Radio Independiente, póngale like. Y si no tiene una RI, cámbiensela, sí. Ah. Bueno, pues este es el Chango Chilango, transmitiendo en vivo hoy desde el estado de Morelos. Y bueno, como me pidieron ellos unas rolitas, pues se las voy a compartir. Aquí, para todos ustedes, Las Cano Malo con Delirios de Cigarra. Y regreso para presentarles a cada uno de ellos. Esto es Radio Independiente. No se vayan, que se va a poner muy padre. Sí, oh, claro que sí. Mucho. No me pidas más de lo que puedo dar. Cada uno tiene. Enséñame a tocar guitarra, le dijo la hormiga a la cigarra. Y la bohemia emocionada, sin más le comenzó a mostrar cómo es que hay que tocar. do, re, mi, mi, fa, sol, la, si, re, do. Un acorde mayor, luego otro menor, sostenido y bemol. Cuida tu afinación, compon una canción. Y así la hormiga practicaba, sus amigas se burlaban. Eso no va a dejarte nada, tienes delirio de cigarro, ¿qué es lo que te pasa? Y a la hora del lunch, solo un cero encontró en el congelador y un instante dudó. Tal vez sea mejor olvidar mi pasión y volver al convoy. Ahí va la hormiga descarriada y va tocando su guitarra, su ritmo y su pisada, tararea una tonada. Es la hormiga descarriada, todo el mundo la señala, dicen que quiere cantar, aunque no sirva de nada, de nada. Hablaban de la hormiga. Después en otros muchos agujeros, termitas, moscas, chinches, mariposas se decían. Yo quisiera ser así, libre como aquella hormiga, decidida a vivir como el corazón le dicta. Sí, yo quisiera ser así, libre como aquella hormiga, nadie le puede decir cómo hay que vivir la vida, no. Y a la hora del lunch, solo un cero encontró en el congelador y un instante dudó. Tal vez sea mejor olvidar mi pasión y volver al convoy. Ahí va la hormiga descarriada y va tocando su guitarra, su ritmo y su pisada, tararea una tonada. Es la hormiga descarriada, todo el mundo la señala, dicen que quiere cantar, aunque no sirva de nada. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Y bueno, ya estamos al aire. Una disculpa por aquellos que estuvieron esperándonos desde las 4 de la tarde porque llegamos a las 4:06. Ah, siempre llego tarde. Bueno, no se me quita la costumbre. Cuando estamos en la Condesa, porque el tráfico, porque el Metrobús, porque bla, bla. Y ahorita marca el reloj, las 4:15. Ya llevamos 15 minutos perdidos, así es que vamos a recuperarlos con esta charla maravillosa. Primero, vamos a platicar con nuestros amigos de Tepanahui. Tepanahui, Compañía Mexicana Folclórica AC. ¿A quién se le ocurrió forjar esta compañía? A mi compadre. A ver, que venga, que pase al estrado y que confiese. Ah. Pues, bueno, nosotros como Tepanahui hace tiempo que promovemos la cultura. Obviamente nuestro forje es el folclore tradicional. La idea surgió de que somos compañeros de tiempo, estando en varias agrupaciones, y obviamente pues como todos sabemos, pues no todo es para siempre, no todo es duradero, y siempre damos más, otros menos. Entonces de ahí empezó a partir el que si nosotros exponíamos y necesitábamos de más trabajo, de más labor para promoción cultural real, porque algunos pues solamente están en agrupaciones y hacen dinero. Obviamente pues es algo padre para todos, pero nuestro interés primordial era, claro, el dinero, pero no para nosotros, para gastarlo, para ropa, sino para seguir fomentando. Entonces, esta fue la idea que formó la raíz. Empezamos hace tiempo, nos conocemos hace unos cuantos años, 2011. Algunos algunos compañeros que ya están a cargo mío desde el 2008, pues se les dio la invitación, la idea de seguirnos en este movimiento cultural, pero ya con una idea más juvenil, o sea, ya no estar nada más a cargo de que nos lleven y nos traigan, sino de todos apoyar como equipo. He de aquí el haber buscado el nombre junto con más compañeros, dijeran por ahí, hecho por jóvenes, para jóvenes, y de jóvenes, obviamente a edades abiertas. Tepanahui significa joven vencedor en náhuatl. Es una palabra importante, es una palabra que a nosotros se nos ha hecho pues, como himno de batalla, himno de guerra. Exactamente, lo hemos hecho parte de nuestra vida cotidiana. Igual a los mismos chavos se les ha inculcado y se nos inculca el ser siempre vencedores, el nunca dejarnos. El vencedor no es aquel que siempre gana, sino aquel que nunca deja de luchar. Entonces es uno de los lemas más importantes que tenemos en la compañía. Y pues hasta hace ya casi 2 años, Tepanahui fundada como tal, la compañía mexicana folclórica AC Tepanahui, pues está ya incursionando con varios programas, varios eventos estatales. Ahorita ya tuvimos un encuentro nacional en el estado de Guerrero, en un escenario que les cuento, o sea, magnífico, grandísimo, donde se presentaron y se presentan bandas grandes. Pero a ver, vamos por partes. Por eso decía, así como Jack el Destripador, que va por partes. Pedacito. Bueno, la idea aquí es que podamos saber, obviamente a todos les gusta el baile, ¿no? A la mayoría. Y a todo el mundo se lo quieren llevar al baile. No es cierto. La calaca nada más. Ok. Bueno, se juntaron. ¿Cuántos se juntaron en principio? Pues 6, 7 más o menos. Eran 6. ¿Y cuáles eran sus desafíos en ese momento? El vestuario, yo creo que era lo... El vestuario es la constante, ¿verdad? Porque el vestuario hay que estarlo renovando, hay que estar remendando, a lo mejor consiguiendo para nuevos bailes, ¿cierto? Así es. A ver, ¿y entonces a qué se abocaron primero? ¿A hacer qué? Pues de todo, vaya, iniciando el primer día de ensayo, que fue a 2 días del primer ensayo, nos hablaron por teléfono invitándonos a Yautepec a una presentación. Hasta Yautepec, nosotros teníamos apenas 2 días de haber empezado ya el evento, la agrupación, y pues obviamente para nosotros fue, o sea, una semana, o sea, en friega. Dentro de 8 pues necesitábamos montar, ensayar, obviamente la constancia. ¿Y quién es el coreógrafo? ¿Tú eres el coreógrafo? Yo soy el director general. Okay. ¿Dónde aprendiste tú todo esto folclore? Yo estudié en el Seacatl en Puebla y estuve... Un saludo a los del Seacatl de Puebla. Porque está bien agradecido este hombre, se le notó la enjundia. Y estuve en Nayarit, en la Huentello, 1 año y medio. Bien. Estuve yendo, viniendo en veranos, diciembre. Bien. Pues, evitándome. Oye, y si le hallas a esta definición, porque tengo entendido que, digamos que todas estas coreografías pretenden preservar ciertos símbolos, ciertos signos a través del baile, y que de alguna manera sirvan para que esto sea un distintivo de la región, ¿cierto? Sí, ¿no sí, me sí. equivoco? No, estás en lo correcto. De hecho, es lo que nosotros, o lo que yo trato de hacer en los montajes, en la secuencia de coreografías tradicional, más que nada. Sí, hemos hecho algunas fusiones muy interesantes, ya que, pues, dijera, somos jóvenes con entusiasmo y con muchas ganas, no nos cerramos, pero sí tratamos de llevar nuestra cultura, nuestra tradición al escenario tal cual como es. Escenificada, claro, como las danzas prehispánicas, pero pues sin salirnos de lo que es el entramado cultural, ¿no? Porque sí, también es un poquito peleado entre agrupaciones el que yo haga algunas cosas medias locas, pues algún otro se burla y vaya, ahora sí que contándolo aquí entre nos, no va a salir de aquí, yo creo. No va a salir de los 35,000 personas que nos están escuchando, así es que por favor, todos aquellos, pónganle... No, desconecten. No, se desconecten. No. Que quede en familia, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que los compañeros son un poco duros y directos. Vaya, respetuosamente sí son un poco críticos, demasiado, en exceso. Ajá. Entonces, sí, ¿verdad? Hay una como... ahí se echan leña, pero duro. Sí, pero, o sea, no pero es también que eso... es mal, sino de que, a ver, tu hijo de no sé qué, que esas tales cosas, ¿por qué? Ese, ¿para qué? Ese baile, ¿por qué lo sacaste de esa forma, no? Sí. Sí hay un núcleo como tradicionalista en cuanto al folclore de la danza, eso sí, innegablemente. Sí, sí, sí. Y cada quien a lo mejor mantendrá un estilo. ¿De dónde tú crees que... preferentemente lleva a cabo sus representaciones el grupo Tepanahui? Pues Tepanahui, su limpieza en el folclore es en la forma tradicional, así como yo lo estudié de alguna forma. Pues aquí no lo pude estudiar bien, ya que pues no hay tantas instituciones a nivel licenciaturas, maestrías y demás. Entonces pues sí tuve que salir en determinadas fechas para poder llevarlo a cabo, ¿no? Pero sí teniendo aquí como grandes maestros, algunos inductores de otras agrupaciones ya de 10, 12, 15 años en el estado. Uh-huh. Pero más que nada siguiendo la línea del estudio, de algunos libros, de algunos maestros, como mencionar Chucho Parra, grandes íconos del folclore, también en Puebla, en Veracruz, Miguel Vélez Arceo. Pues ahora sí que no es nada más que estudio, leer, no es puro bailar. Sí hay que aventarse unos cuantos libros, y pues costuras, demás. Entonces, hacemos tradición, pero también damos un poquito de nuevo. Seguimos investigando sin que se salga de la base. A lo mejor aportando ideas concretamente pues más apropiadas para la región donde estamos, ¿no? Porque a lo mejor por allá, por Oaxaca, se utiliza un cierto material para hacer un cierto vestido o vestimenta. Uh-huh. Y aquí no lo hay, y no hay forma de conseguirlo por ningún lado, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor algún sustituto que pueda brindar el mismo servicio. Y a ver, bueno, es que tenemos una dama también aquí con nosotros, y yo quisiera que le pasaran tantito el micrófono para platicar con ella y saber qué... Primero, dinos tu nombre para saber aquí todos cómo te llamas. No, ay, apóyate. Se cae. Ya, apóyate, creo que ya. Bueno, yo me llamo Grisel. Grisel. Sí, y soy creo que de las más grandes del grupo. El grupo realmente abarca muchas edades. Y yo empecé hace 3 años en la danza. Yo empecé a la edad de 29 años. Uh-huh. Y era para mí como un reto, porque es algo que me gustó desde niña. Uh-huh. Pero que pues nunca había tenido como la oportunidad de conocerlo a fondo. Yo lo conozco y dije, ay no, pues ya estoy muy grande, ¿no? Como veían niñas de 15 años, de 12, dije, ¿cómo yo voy a bailar? Claro. Realmente para mí era algo imposible. No, como que no tenía, tenía la gana, pero no tenía como que la fuerza. Ok. Sí. Y tenía muchas dudas. De hecho, estuve un año viéndolos, o sea, me dediqué un año a verlos, bailar y aplaudir, yo era su público. Y después me decidí, dije, bueno, nunca es tarde, creo que para aprender. Vamos a echarle los kilos, ¿no? Así es. Oye, y entonces todo esto pues ya tenías la vena de tratar de hacer algo y asimilarlo para aprenderlo, ¿no? Así es. Entonces, eso, ¿cómo fue que te conectaste con ellos? Ay, por mi esposo. Ahora esposo. Es que es la flamante esposa de Leonardo Pozas. Así es. Y bueno, pues ya la conocemos. Él me invitó. De hecho, tenía como un año invitándome. Dice, bueno, ven, conoce. Yo dije, no, pues el trabajo. La verdad no me daba tiempo. Hasta que un día dije, bueno, voy a ir. Voy a ver. Nada pierdo. Fui y yo dije, ah, bueno, se ve bien. No. Qué padre. No, no se ve tan difícil. No se ven tan mala onda. Sí, no se ven. Se ve bien, pero ¿qué? ¿El grupo? O el ahora. Era el esposo. ¿Verdad? Era él. Ah, bueno. Ah, ya ubiqué. Fíjate que ando perdido. Bueno, es que sí, los changos. Sí, sí. Tú sabrás. Un chango, pues no comprende esas cosas. Ese lo único que cosas le llama es la naturaleza. Y de repente, pues se acerca a las chavas y les dice: tú te vienes conmigo. Y ya. ¿Así? Así de fácil. Sí, no es tan complicado como ustedes, como los humanos. Sí. Sí, de que me tuvo que insistir. Tuvo que insistirte. Pero para que fuera a verlos bailar. Oye, ¿y si te gusta bailar? Me encanta. Es como que mi pasión. Después de muchos años de no conocerlo, cuando lo conocí fue como que me cambió la vida realmente, totalmente, porque siempre enfocada al trabajo, uh-huh. casa. Y de repente hay algo que te mueve, es como que el hobby que tú dices, wow, ¿por qué no lo hice antes? Uh-huh. Realmente yo a veces me pongo a platicar y digo, si esto lo hubiera conocido, no sé, a los 10, 12 años, definitivamente desde yo hubiera entonces sido bailarina, o sea, no hubiera estudiado creo que otra cosa más que eso. Digo, nunca es tarde, pero sí ya es como que... ¿Qué le dirías a alguien que se siente así como tú? Ay, ¿cómo tú te sentías? De ese asunto de que, ay, como que ya no estoy en edad. No. Es que ya se me pasaron las caras. Sí, sí, así fue. Y ya se me pasó el tren. ¿Qué le dirías? Ya me quedé. No, bueno, que siempre... la edad no es un límite. El límite siempre nos los vamos a poner nosotros. Uh-huh. Eso es en definitiva. O sea, cuando uno quiere las cosas, cuando realmente las quiere, uh-huh. las logra, las hace. ¿Ya ves, Leo? Ay, no. Valió la pena. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a otro cortecito musical riquísimo? Ahora a cargo del maestro Raúl Ornelas, porque tenemos aquí a una pariente de Raúl Ornelas, aunque ella no lo sabe. Pero con mucho gusto vamos a escuchar esta rolita dedicada para todos ustedes, lagartijas voladoras. Regresamos, estamos en la miscelánea con el grupo Tepanahui y con los amigos de la UCMA, que significa... Universitarias contra el Maltrato Animal. ¿Verdad? Ya se me estaban durmiendo. ¡Regresamos! ¡Aplausos! Es el destino. Caminando fui lo que fui. Allá Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Reconozco que me tienes atrapado y sin salida, que tus ojos hechiceros me han tomado la medida. No te miento cuando digo que sin ti me moriría. Eres tú mi enfermedad, pero también mi medicina. Yo no sé si le has echado algo extraño a mi bebida, o has clavado un alfiler en mi fotografía. No, no me importa si me has dado lagartijas voladoras en lugar de bacalao. Te juro que no, no me importa que me has dado. Lo que sé es que tú cariño es lo mejor que me ha pasado. Por eso quiero vivir a tu lado. Quiero morirme en tus brazos, mi cielo. Quiero vivir a tu lado. Que tus ojos soñadores son mi pan de cada día. No te miento cuando digo que sin ti me moriría. Eres tú mi enfermedad, pero también mi medicina. Yo no sé si le has echado algo extraño a mi bebida, o has clavado un alfiler en mi fotografía. No, no me importa si me has dado lagartijas voladoras en lugar de bacalao. Te juro que no, no me importa que me has dado. Lo que sé es que tu cariño. Quiero morirme en fuerte que quiero vivir a tu lado. Mamita linda, fíjate, fíjate que quiero morirme en tus brazos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Y, ay, yo también quiero morirme, pero de calor ya. Tengo un chorro de calor. Saludamos rápidamente a todos aquellos que se están conectando. Obviamente son cuates de ustedes que le están echando el palomazo. Las porras. Nada, no es cierto. Y cuates de allá también, de los amigos que nos vienen a visitar, de los animales, incluso hasta los perros están conectados. Sí, sí, están muy agradecidos, por cierto. Dice Grisel Blas, Esme González, Salvador Durón, Leona Negra, seguramente es de esas leonas negras. Sí. Sandra Pinzón, Ángel Reyes, Jostrán. Qué chido es. Josfran. Josfran Quinto. Ah, ya lo conoces, ¿verdad? Un saludo, primo. Acá vamos a dejarte con unas caguamas porque ves qué chido. No, sí, sí. Alejandro Martínez también, Patricia Towers y. Ay, Cesarín, mi cuaderno, Cesarín. Un apapachango para ti, mi querido Cesarín. Y también para Dora Flores, un apapachango grande, poderoso, bien fuerte. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, me voy a dar un volteón al rato por los muros de Radio Independiente, etcétera, etcétera, para que podamos también saludar a todos los que se conectan por ese otro lado. Y bueno, queridísimos amigos del baile folclórico, yo quiero que levante la mano. ¿Quién me va a contestar esto? ¿Dónde se puede suscribir uno con ustedes? Leo. ¿Dónde se puede suscribir? Estamos en Tlahuapan, ensayamos lunes, miércoles y viernes. Tlahuapan, ¿dónde es esto, hermano? Está Morelos. En frente de Nissan, aquí en Jutepec. Esto es Morelos, en Jutepec, Morelos, sí, así señor. Es. Pero es para que sepan que también tenemos cabina en Morelos y para que se vengan acá a Morelos y que se suscriban los que están cerca, ¿no? Así es. ¿Dónde están entonces? Estamos otra vez, en la ayudantía de Tlahuapan. La ayudantía de Tlahuapan de Jutepec. Estamos bien. De 6 a 9 de la noche. De 6 a 9 de la noche. Así es. Y ahí se conectan con quién, contigo directamente. Con Irving Trejo. Con Irving Trejo. Sí. Leo, sí, Pozas, sí. ¿Qué hace ahí? Soy un integrante más. Ay, no me digas, si hasta es. Tu teléfono está en los. En, está tu teléfono es que en las mantas. Dice ahí que. Y hasta dice, que es contador. ¿Es un robador de bailarines? Sí, sí, sí. ¿Sí también? También. Bueno, él también es contador público y es buenazo. Es buenazo, quiero recomendar su labor, su trabajo. Es muy bueno, la verdad, de verdad, es un contadorazo. Y bueno, aprovechando que estamos en la miscelánea y que hay de todo para todos, aquí tenemos también el trabajo de Leo Pozas como contador público titulado. Así es. De, ¿egresado de dónde, mi querido? La UAM. De la UAM, esta hermosa universidad que de la que disfrutan aquí en Morelos. Aprovechen a chavos, la verdad es que está chida. Así es. Salen buenos contadores. Sí, sí, sí. Y ahorita vamos a ver qué otra cosa sale buena de ahí, ¿verdad? Sí. También estamos martes, jueves y sábado en la Casa de Cultura de Sivac. Casa de Cultura de Sivac, ¿en qué horarios, perdón? Martes y jueves. Martes y jueves de 3:30 a 5 de la tarde y los sábados de 10 a 12. A ver, repítelo, a ver si te lo permite. Martes y jueves de 3:30 a 5 de la tarde. Y los sábados de 10 a 12. De 10 a 12, perfecto. Y bueno, si se nos antoja venir a verlos, venir a ver el show, venir a echar un ojo, un taco. Tenemos un evento el próximo 1 de mayo. De hecho, igual y podemos invitar aquí a los compañeros. Claro, pues inviten a todos. A ver, ¿ustedes saben bailar? ¿Les bailan los ojos, por lo menos? ¿No? Ni siquiera cuando ves un chavo acá bien. ¿Puede? No, yo tengo novio. Ni siquiera cuando ves a tu novio. Pues estaría bien, ¿no? Ya sí, es una pareja más completa, sí. Así ya. Ustedes se inscriban, sí. Fíjense qué padre. ¿Y te gusta el baile, en serio? Sí, sí me gusta. Me gustaría aprender también. Ah, pues ya estuvo. Está cercana la Casa de la Cultura. Y apuntar, ¿no? Sí, apunten datos. ¿Ahorita a las 6? Sí, a las 6. ¿A las 6? ¿Dónde van a estar a las 6? En Tlahuapan. En Tlahuapan. Bueno, ya saben, ahí apúntense. De todos modos, bueno, vamos a anunciarlo. Te voy a pedir de favor que por ahí nos pongan el post de ustedes en Amigos de Radio Independiente de la liga de su página Facebook para que puedan estar al pendiente y poderse suscribir con ustedes. Bueno, creo que ya está, por cierto, ya siempre me ganan. Pues es lo bueno. Es lo bueno de que hay gente bien inteligente conmigo. Si no, pues imagínate. Esa gente queremos todos, ¿no? Claro que sí. Nada más lo pienso, ya está. Sí, nada más lo pensé y mira, ya estaba ahí. Bueno, entonces, pues estamos que se van a presentar próximamente. Sí, ahorita, bueno, tenemos varias presentaciones, vienen fechas fuertes en mayo, 10, ajá, 15 jubilaciones de instituciones, pero ahorita una de las presentaciones más grandes ya como anfitriones, Tepanahui, el primero de mayo, domingo a las 10:30, va a llevar a cabo, y están invitados, claro, todos cordialmente, en el marco del Día Internacional de la Danza. Vamos a llevar nuestro festejo un poco más abierto, a diferencia de otros, ya que va a ser multidisciplinario. O sea, la danza como tal, el Día Internacional, bueno, nosotros como folclor, con un grupo invitado del municipio de Tlaquiltenango para apoyar compañeros locales y del estado, vamos a tener danzas polinesias, danza árabe, vamos a tener danzón, ritmos latinos, varios, obviamente, y Tepanahui está preparando un programa especial. De hecho, pues andamos pintando, cortando. Fíjate que yo conocí a unas polis necias. ¿Poli? No, pues. Que se pasó usted el auto. No, yo no me pasé el alto. Necia que sí. Necia que sí. Pero bueno, la otra es la danza polinesia, que es diferente, se sí, baila. Es diferente. De hecho, pues todas tienen que ver, vaya, pero este evento como multidisciplinario importante, Tepanahui, repito, es anfitrión, va a uh-huh. estar en la Casa de Cultura de Sivak, no sé si ubican la fuente de Sivak, sí. Enfrente, ya está la nueva Casa de Cultura, que también estamos dando promoción a los talleres de los demás compañeros. Y pues están ahí los demás o las demás actividades, talleres también, digo, aprovechando el espacio, uh-huh. pero pues en interés de nuestro evento. Entonces, el primero de mayo a las 10:30 están todos invitados, no hay costo, es bueno, muchísimas libre, gracias. Es familiar, va a haber brincolines, va a haber una pequeña kermés, entrega de reconocimientos y en escena va a haber unos 50, 60 artistas bailarines. Entonces es y además es padrísima poniendo, esta actividad, sí. Porque además de que desarrolla el cuerpo de una manera sana, aprende uno a expresarse. Claro, y expresar. Pues por el cuerpo. Tenemos, efectivamente. Tenemos compañeros y alumnos pequeñitos desde ¿qué? 8 o 9 años. Así es. Ahí en Tlahuapan y en Sivak también. A partir de los 8 o 9 años tenemos. No hay límite de edad. Yo tengo 33. Mi estimado, tienes 30 y hasta le tiemblan los dientes, así como chachaca. No, pues ya es contador y de los buenos, y ya se casó, y ya están. Oye, felicidades, ¿eh? Da sí, la noticia. Bravo, bravo. Da la noticia. No, da la noticia. ¿Qué eres, verdad? Viene por el buen camino. Felicidades, porque ya va a ser papá también, Leo. Un nuevo alumno, yo creo que va a dejar la herencia. Eso. En unos cuantos años, esperemos que él siga junto con el hijo, ¿no? Que siga con la tradición. Si no, pues por lo menos deje su suplente y ya, hasta que no lo deje bailando. Hasta que no esté bailando. Mientras. Pues muchísimas gracias, muchachos, por compartir su actividad cultural. Que bueno, que pueda redituar en más personas que se unan a su esfuerzo. Que apoyen. Y bueno, que también les apoyen, por supuesto. Pues somos una compañía totalmente independiente de instituciones. Ajá. Todo esto se lleva a cabo por apoyo de los mismos integrantes. Donaciones, sí. De los mismos profesionistas que tenemos, Leonardo como contador, algunos otros que están estudiando ingenierías, algunos, bueno, están en nivel medio superior, pero también ya traen ideales de que, bueno, eso dicen. Que ya que estén en la licenciatura y ya trabajen, ya van a poder aportar con mucho gusto, ¿no? Esperemos que sí, hay que mantenerlos. Pues sí. Y a sus padres, a los papás de los pequeñitos. Entonces, gracias a ellos se ha hecho toda esta magnífica labor. Y es una compañía que no va a tener un límite de tiempo indefinido. Vamos uh-huh. a tener ahora sí que dinastías y familia, pues están cordialmente invitados. En la liga está para que nos busquen, y igual para los que quieran apoyarnos, todo es bien recibido. Entonces, pues venga, por ahí vamos con la actitud. Cuenten con un kilo de banana también. Sí, ¿no? Sí. De hecho, es bueno para los calambres. Es que los changos es lo único con lo que podemos colaborar. También podríamos colaborar con una changa, pero nos quedamos sin changas. Así es que pues, mejor. Nos toque de a dos. Sí. Hermanito, pues gracias por estar aquí en este su programa de la miscelánea. Ya saben que es su casa. Y cuando tengan algo, alguna actividad interesante que compartir con todo el público de Radio Independiente, esta gran familia que ya, pues ya rebasamos los 33,000 gentes, queremos que pues siempre tengan bien presente que Radio Independiente está al pendiente de ustedes. ¿Sale? Sí. Gracias por invitarme. Cuídense mucho. Gracias. Y les brindamos un fuerte aplauso porque vamos a irnos ahora con una rolota del señor Facundo Cabral, en paz descanse. Y hace aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Fue un año, ¿no? O más de un año ya. Ya más de un año, ¿no? Ya tiene bastante tiempo que desafortunadamente pues lo privaron de la vida, pero dejó grandes cosas. Y bueno, entre otras cosas, son esas cosas que es el nombre de esta canción que les invito a escuchar y recapacitar, porque si algo tenía el maestro Facundo Cabral era que nos ponía a pensar. Regresamos, estamos en la miscelánea, son las 4:43:58. Sí. Casa en silencio y ninguno se lo explica, cómo pasan esas cosas tan feliz que parecía. Llora en el patio, pero duerme en la cocina y ninguno se ha acordado de que coman las gallinas. Plata se lo lleva Catalina, la mecedora Francisco y la mantilla Corina. De nada, el gato ya lo sabía, él fue después del abuelo el que más la conocía. vieja casa en silencio y ninguno se lo explica cómo pasan esas cosas tan feliz que parecía. Bueno, ya estamos acá de regreso y ahora sí para recibir, como se merecen, a nuestros amigos de UCMA, que es... Universitarios contra el Maltrato Animal. ¡Contra el Maltrato Animal! ¡Vamos todos! Sí. Que no maltraten a los changos tampoco. Sí. Amigos, ¿cómo surge esta organización? Bueno, UCMA surge debido a la problemática que se presentaba en la universidad. Varias chicas de diferentes facultades y diferentes áreas administrativas nos reunimos para poder ver de qué manera podíamos ayudar a los animales que estaban ahí, que habitan en la universidad en situación de calle, porque en la universidad de repente localizamos diferentes manadas en diferentes áreas de la universidad. Entonces, debido a eso, nos encontrábamos de repente llevando las croquetas o la agüita para los perritos y decidimos unirnos para poder hacer algo un poco más grande en la universidad y que nos escucharán más las autoridades de ahí. Ok, entonces esto se generó a partir de un grave problema. Pues sí, el problema realmente es que no había quien atendiera esa parte, ¿no? O sea, ya una vez nos habíamos enterado que había más perritos de ahí, pero la solución había sido llamar a la perrera, que es como lo que la gente hace siempre, ¿no? Hay animalitos por tu colonia y ¿qué haces? Pues a la perrera, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue darle una solución viable, educativa, a este problema que se presentaba en la universidad, para que en vez de ser un problema, fuera un medio para educar a las personas. Ok, ¿y cómo se va desarrollando este esquema de crear algo sistemático para apoyar a estos animalitos en situación de calle? Bueno, lo primero fue unirnos, ¿no? Y unir los esfuerzos que teníamos cada uno, es decir, efectivamente son alumnos de diferentes facultades y de la Escuela de Técnicos Laboratoristas y también nosotros como docentes. Y en esa índole establecer, tener muy en claro qué queríamos hacer y qué funciones íbamos a llevar. UCMA como tal no es un asilo, no es un refugio, ni siquiera a veces nos catalogamos como rescatistas, ¿no? Porque es una, vamos, tiene una carga y una responsabilidad muy grande y es muy honorable todos los rescatistas que hay, asociados o independientes, porque en la universidad hay muchas personas que de manera independiente ayuda. Nos colocamos en un estatus como de red social, una verdadera red que permite orientar y establecer vínculos de apoyo entre la sociedad civil, entre nuestra comunidad y familia universitaria y nosotros, ¿no? Como amigos realmente. Entonces, la visión es poder educar. ¿Cómo? Fomentando campañas de esterilización. Es algo que no vamos a quitar el dedo del renglón. Los perros en situación de calle no son un problema, son una oportunidad de aprendizaje. Entonces, para nosotros es decir, tengo 7 manadas establecidas dentro de la universidad. ¿Cómo se conocieron? Haciendo recorridos diarios. Aquí las niñas, de manera continua, conseguíamos colectas de croquetas, establecimos 7 comederos y bebederos para poder generar este vínculo con los animales que nos ubicaran y eso nos permitió establecer cuántos son, quiénes son, qué actitudes tienen y poder entonces llevarlos a esterilizar. Que eso es algo muy importante, buscamos que se esterilicen. Entonces es algo muy local, ok, los que están viviendo de planta, tenemos animalitos, la manada más vieja, que es la manada de psicología, así las llamamos como por facultades, y los psicólogos los ubican muy bien, pues algunos tienen alrededor de 11 años. Entonces era una situación de poderlos ubicar, atenderlos, no nada más ya en la esterilización, sino médicamente, porque muchos presentan daños provocados por seres humanos, por otros animales, y pues la idea es romper la indiferencia. Entonces, es decir, se establecieron rutas caninas, que es lo que le llamamos la ruta al recorrido canino, que cualquier persona que nos escucha puede asistir, donar croquetas y hacer un recorrido con nosotros, conocer las manadas y a partir de ahí esterilizar. Hemos enviado aproximadamente 3 a 4 escritos y proyectos al rector, dando, digamos, los argumentos necesarios para que se hagan las esterilizaciones. Afortunadamente la UNAM nos escuchó, la UNAM Campus Morelos, y pudimos llevar a cabo la primera campaña de esterilización de perro en situación de calle, sociable y no sociable, que ese es otro de los puntos importantes. A ver, vamos entonces otra vez a dividir esto por fracciones, como diría la maestra de aritmética. ¿Quién se hace cargo de cada cosa ahí en su organización? En realidad somos en promedio 7 personas, es decir que estamos unidos en decir en organizar, y nos encargamos todos, es decir, todos tenemos un día de recorrido canino, que eso es como la parte diaria, y de ahí... Ahorita nos explicas en forma qué hace cada uno. ¿Qué especialidad tiene cada uno de ustedes? Pues en realidad los 7, algo que se estableció, no hay líder, ¿no? No es que haya alguien que dirija, es decir, los 7 tenemos la misma capacidad, como una cooperativa, que es una de las figuras legales que de pronto pareciera que se va a extinguir de México, ¿no? Las cooperativas, donde todos tenemos voz, voto, forma de decisión, y entonces de alguna manera nos apoyamos dependiendo del lugar en el que estamos. Como yo estoy en la parte administrativa y trabajo en técnicos laboratoristas, hemos hecho las gestiones junto con el maestro Pedro, que está aquí, que es el secretario de escuela, para hacer esta parte, decir, hay un espacio que nos brindó el director, que eso es muy importante. Quiere decir que esta función de ustedes ya se convirtió en un esfuerzo académico también. Así es, de hecho es académico. Y entonces, ¿cómo es que surge, pues? Bueno, esta es una iniciativa de alumnos. Este es el origen. El origen surge de una inquietud de los alumnos. De alumnos, okay. Pero de manera respaldado, independiente. ¿Respaldado y, posteriormente? Exactamente. Y posteriormente empezamos a involucrarnos el cuerpo académico, pero por una razón muy distinta. Mientras que ellos estaban tratando de alimentar perros para sociabilizarlos y poder atenderlos en las cuestiones de esterilización o de salud, por otro lado, los académicos estábamos en una situación de qué vamos a hacer con los perros. Uh-huh. El académico, desde biólogos, agropecuarios, psicólogos, diferentes carreras, en lo único que estábamos pensando, me voy a incluir en esa lista, era en cómo erradicar a los perros de la universidad. Uh-huh. Y era muy fácil, pues vamos a poner veneno por todos lados y ya dejamos a una universidad libre de cacas, porque ese era el problema. Uh-huh. Vienen los alumnos y se les va a contaminar el alimento de las heces de estos animales. Y de esa manera, pues había ya unas iniciativas muy fuertes de erradicarlos. Uh-huh. Sin ninguna cuestión ni ética ni moral. Mucho menos pensando en el bienestar de los animales, ¿no? Es decir, ahí se fomenta una cultura, yo que soy biólogo y tengo ya 20 años en la universidad, se ha fomentado una cultura de que la lagartija que sale resorterazo que recibe. Y obviamente pues esa es la fauna endémica, nativa, ¿no? De ahí. Endémica. Uh-huh. de la universidad. Tiene un gran problema nuestra universidad. Es una universidad abierta, me refiero a que no está cercada. Uh-huh. Y los perros, créanme, que entran a las 7 de la mañana y se van a las 8 de la noche a su casa. Méndigos, como si tuvieran un horario. Son perros que viven... Un aplauso para nuestros vecinas, amigos perros. Claro. Sí, sí, no, claro. ¿Por qué van ahí? Pues porque hay alimento. Porque exacto. Los alumnos les avientan la mitad del sándwich de huevo que no les gustó, que les mandó la mamá. Uh-huh. Y prefieren comprarse una enchilada, ¿no? Por supuesto. Ellos detectan que hay alimentos. Cuando yo me empecé a relacionar con las chicas, porque realmente es un grupo de niñas, y que allá actualmente, bueno, ya hay 2 niños o 3, pero originalmente el UCMA, que eran puras niñas, yo ofrecí el apoyo junto con el director de la escuela en el trabajo, de espacios, son laboratorios para la esterilización, porque la universidad no quiso hacerlo. Y fue la UNAM quien... O sea, y los centros de la investigación de la UNAM, que en el campus de Cuernavaca, quien brinda el apoyo económico. Ahí se hizo el vínculo. Ahora estamos participando pues ya a otro nivel, con una comisión que nombró la rectoría de la universidad, y en donde nos damos cuenta de algo muy, muy básico. Es decir, no hay seres pensantes o no hay quien tenga la capacidad de poder tomar una iniciativa real para atender. Insistimos, no es un problema, es una situación. Hablamos de una universidad socialmente responsable y con las soluciones que han dado, incluso de la solución de diciembre, le llamamos nosotros, decir, no, hay que sacrificar a todos los perros y, o llevarlos a un asilo. Uh-huh. O los sacrificas o los llevas a un asilo. Sí, y tú te los llevas el domingo y el lunes va a estar llena de perros la otra vez porque está abierta. Claro, pues, sí. Sí, en ese sentido tenemos una problemática que nosotros exponíamos en las reuniones que hubo en rectoría de son 100 hectáreas de universidad. Eso es un monstruo de espacio. Claro. Entonces, de pronto viene esta visión antropogénica y nos lo dijo, no voy a mencionar el nombre de qué veterinario, perteneciente a la UAM, dijo, pues, ¿para qué se mete el perro? Él invadió la escuela. El perro tendría que saber que este es casi territorio académico. Y dije, bueno, sobre todo porque... No es cuate de... Él se mono de copete, el grande güero. No sé, pero fue muy, muy radical. Y nos espantó el comentario siendo profesionista, porque nosotros habíamos denunciado los múltiples ataques que han pasado a las manadas de perros universitarios, donde ya también hasta nos amenazaron un alumno. Lo hicimos público también por escrito diciendo, una persona intentó atacar a nuestros alumnos y fue la negra. La negra es una de las perras que de la manada de psicología, quien avisó y defendió. Y de hecho la amenaza iba hacia el perro, de sabes que llévate todo tu perro o aquí, pues aquí me los echo. Y lo dijo con un machete a la persona. ¿Quién fue? Una de las tantas personas que puede entrar a la universidad porque también está pero libre también de que se siente cualquiera. Propietario, ¿no? Por qué supuesto. Barbaridad. O sea que estamos destapando un asunto que de fondo ya es una problemática incluso social ahí al interior de la UAM. Efectivamente, sí es una problemática y se destaparon. Una vez que se retoma el asunto de los perros, fíjense, nada más perros, porque estamos apartando el tema gatos. Nada más el tema perros, pues obviamente es como lanzar una piedra a un charco y que hay muchas personas alrededor del charco y todos salen salpicados. Y entonces todo mundo da un paso atrás para evitar que le caiga. En la segunda, ¿no? Claro. Entonces cada quien oculta, es un juego de aventarse la bolita. Y como esto ya lleva varios años sin que se le dé una solución viable, pues entonces UGMA es cuando toma tanta fuerza. Okay. UGMA no es un grupo radical, no es un grupo que tenga intereses, ni tampoco le interesa el dinero, como lo comentaban los compañeros, ¿no? De danza. Eso es un equipo académico. Cuando nosotros nos integramos, retomamos, bueno, tenemos la posibilidad de participar porque tenemos el alcance administrativo, pero por otro lado lo vemos como una situación educativa. El lema es socialmente responsable nuestra universidad, pues hagámoslo socialmente responsable desde casa, con nuestros alumnos, con nuestras facultades, nuestro cuerpo docente administrativo y de ahí a las colonias vecinas. Claro. Y bueno, fíjense que hoy despiertan también muchas, muchas inquietudes en mi mente. No sé. En relación a esto, este cuerpo interdisciplinario que ustedes conformaron, ¿ya vislumbró las problemáticas que podrían resolverse a través de este sistema que están implementando? ¿Ya hay un plan concreto? Permíteme. Vamos a música y regresamos para contestar esta pregunta que creo que tiene un espectro bastante amplio, ¿verdad? Regresamos. Bueno, vamos a escuchar ahora una rolota que me pidieron los chicos de la danza y que pertenece al maestrísimo Jaime Flores. Y es con la que despiden algunos de sus shows. Al final, más bien todos sus shows. Nada más chequen la repercusión que tiene la canción de autor y con qué cariño se escribe para que ustedes la escuchen. Ahí les va de Jaime Flores, este maestro del estado de Hidalgo, Desde la Raíz. Todos desde la raíz. Qué rico. Son las 5 de la tarde, 2 minutos y continuamos aquí en La Miscelánea con el Chango Chilango. Es Radio Independiente, no se lo pierdan. No. orgulloso de mi piel morena. Soy mexicano desde la raíz. Soy fruto de la miel de la colmena, del sabor a hierbabuena, del frijol y del maíz. Nací con el guapango entre las venas, herencia de mi padre y su violín. Soy mezcla del querreque y la azucena, del caimán y la sirena, de una dama y un catrín. Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y ser mezcal. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrulla en el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Me gusta caminar por la vereda, tupida de cilantro y perejil. Me gusta cómo huele la humareda, que se cuela en la arboleda con olor a jonjolí. Qué bonito ser arroyo y manantial, qué bonito ser tequila y ser mezcal. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrulla en el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Qué bonito ser un hijo de esta tierra, que se abraza con la sierra, que la arrulla en el pastor y su flautín. Qué bonito es ver ondeando mi bandera, en un mástil de madera, con el canto de un clarín. Escuchas Radio Independiente. Nada más. ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? ¿Ya se fueron? No, no nos hemos ido. Seguimos al aire. Y es que está muy buena la charla. Se puso muy, muy interesante. Y bueno, estaba en el aire una pregunta respecto de esta cuestión interdisciplinaria, en la que si ya existe de fondo una propuesta para resolverlo todo en todos los campos. Habría dos respuestas. Una que es la, es decir, hay un proyecto también académico, es decir, de qué propuesta estamos llevando. Un proyecto institucional que estamos llevando hacia el rector, pero también el personal como sociedad civil que nos decimos socialmente responsables. Si quieres, comenta, Juli. Bueno, en la página principalmente queremos hacer una red para que las personas estén informadas acerca de lo que es la esterilización y la tenencia responsable. También damos en adopción a los perritos que llegamos a encontrar de raza universitaria y también apoyamos a las personas que se llegan a encontrar algún perrito de raza molerense. Recuérdame, ¿a cuáles les llaman raza universitaria? Los que están en la UAM, los que habitan ahí o los que nacen en la UAM. Ya casi son especie protegida de la universidad. Están matriculados. Están matriculados. Oye, de veras, no sería mala idea, ¿eh? No, de hecho, no es, o sea, sí lo decimos como chiste, pero sí de alguna manera están matriculados. Es decir, los perros que nacen en la UAM, los que llamamos raza universitaria, todos tienen nombre. Y están ubicados, o sea, los recorridos caninos que quedó pendiente de hace rato platicar, una de las funciones es poder ubicarlos en una región de la universidad. Uh-huh. Normalmente les llamamos los de psicología, los de farmacia, los de protección. Qué chistoso. Según habitáculos específicos para ellos, ¿no? Pero todos tienen nombre. Uh-huh. Y hay un catálogo de perros, desde los que están ubicados por manadas y los que están en adopción. Pero sí, o sea, realmente sí, de alguna manera están matriculados. Oye, ¿y los que salen en adopción van a parar a hogares donde les reciben? Sí, claro. Para poder adoptar a un perrito con nosotros pasan un filtro, que es un formato de adopción, donde nos damos, verificamos que el perrito vaya a un buen hogar. La mayoría de las veces vamos hasta el domicilio a entregar al perrito para ver en qué situaciones va a estar, porque luego no falta que te salgan con que lo voy a poner ahí en el techo o en un mes le hago la casita. Es, ¿no?, que lo quiero porque tengo una jauría de ratones en la cama de atrás. Desde, ¿no?, muchísimas cosas que nos, uh-huh, han pasado y que vemos también en el Facebook de diferentes organizaciones, uh-huh, somos muy cuidadosos. Cuando los llegamos a entregar, así, por ejemplo, no sé, que nos quedamos de ver en puntos, a la semana se hace la visita para ver cómo están los perritos. Se, uh-huh, pide fotos, se entregan desparasitados y esterilizados. La, uh-huh, vacuna generalmente va por parte de las personas. Esto es adoptante, para también ver qué tan comprometidos ellos están en los gastos, porque, okay, un perro también implica gastos, claro, responsabilidades. Es un miembro más de la familia, ¿no? Es un miembro integrar más a un miembro más, pues es adquirir todas estas responsabilidades, pero también son canonjías porque de alguna manera se van a llevar un animalito hermoso que... Sí, claro. Ay, ay, ay, qué cosa tan bonita. ¿De qué población estamos hablando? Aproximadamente en la última reunión que se tuvo en la universidad nos estaban pidiendo ese dato. Entonces, cotejándolo con Protección Civil, con los venados de Protección Civil, estaríamos hablando de que, uno, tenemos los que viven verdaderamente en la universidad, que no salen de la universidad ni vuelven a entrar, sino que tienen ya territorios establecidos. Ellos aproximadamente estamos hablando de 40 individuos entre hembras y machos, uh-huh, pero la población por los itinerantes, uh-huh, los que están entrando y saliendo, puede elevarse a 70 u 80. A ver, una pregunta hasta este punto. Toda esta población que está, digamos, en control, ya se encuentra esterilizada, ya se encuentra desparasitada, ya cuenta con todas las, digamos que, las atenciones que requieren. El 50% de ellos, nosotros, uh-huh, podemos corroborar que han sido esterilizados, vacunados. Muchos se fueron en adopción y a veces llegaron unos nuevos. Es decir, todo el perro que es sociable, que me permita acercarme a él, cargarlo, manipularlo, lo hemos llevado a esterilizar. Con la primera campaña de esterilización que hicimos a través de la UNAM, con el doctor Noé Ortiz Lépez, logramos esterilizar 12 más que no eran sociables. ¿Qué, mm, es un perro no sociable? Es un perro que no se va a querer acercar a ti. Va a esperarse normalmente de 1 metro a 3 en lo que dejas alimento, agua. No te va a atacar, no va a tener ninguna actitud agresiva. Va a estar así como... Sí. Hasta que pero te no vas. Se deja agarrar. Entonces, uh-huh, hicimos un esfuerzo de conseguir un dardeador. Es decir, una campaña de esterilización de un perro en situación de calle no sociable es titánica. Porque entonces hay que tener dardeador y un equipo, vamos a decir, de rescate. Porque el perro, por la capacidad de sobrevivencia que tiene, puede correr, correr, correr. Y la universidad, como saben, tiene unas pendientes y hay que ir atrás de él para saber en dónde ya se tranquiliza, esperar que se tranquilice y poderlo transportar. Entonces, pudimos sí esterilizar a varios no sociables. Tendríamos ya una población de unos 35 esterilizados. Nos falta todavía unos 35, 40. Ajá. Para eso estamos todavía trabajando, que es la otra parte académica. Seguimos en contacto con el maestro Neo Ortiz Lépez, que él está, a través de una petición formal que le hicimos, vinculándose con la Facultad de Veterinaria de la UNAM para decir, necesitamos tardeadores y por lo menos un líder veterinario con un equipo de, por lo menos, estudiantes ya de último nivel en veterinaria. Y nosotros seguimos poniendo, a través del maestro Pedro y el doctor Jorge Armando de la Escuela de Técnicos, lo que sean los laboratorios para esterilizar. Y claro, nosotros como UCMA, la difusión, el, uh-huh, cuerpo de alumnado, o sea, de... Todos poniendo un granito de, claro, arena. Adelante. Cabe mencionar que en la universidad, bueno, ha aumentado la matrícula, han empezado a construir pues nuevas facultades. Uh-huh. Y aquí hay un fenómeno muy interesante. Es decir, los perros que viven de manera permanente, algunos se dan en adopción, otros se mueren. Pero el hecho de que desaparezca un perro deja abierto un nicho ecológico. Y eso significa que un perro que viene de una de las colonias vecinas se puede establecer en ese nicho. Entonces, uh-huh, es un cuento de nunca acabar, porque cuando ya los tenemos desparasitados, esterilizados, o se mueren o se van, uh-huh, ¿no? o se van en adopción, pues uh-huh. entonces dejan abierto ese nicho y llega otro. Y entonces hay que hacer todo el procedimiento desde que sea sociable, que se acerque uh-huh. a los integrantes de UGMA, poderlo subir al carro, porque esto lo hacemos en uh-huh. autos particulares, uh-huh. llevarlo a esterilizar, o de plano hacerlo a través de lo que mencionaban hace rato, que son los dardeos. Uh-huh. Y la otra es, mientras empezaron a construir los nuevos edificios en la universidad, ocurrieron dos cosas otra vez. Una, los albañiles llevaban a su compañero fiel. Y entonces, mientras trabajaban, tenían a su perrito ahí, terminaban la obra, se iban ellos y nos dejaban el perro. Okay. Pero eran perros, pues obviamente que los llevaban pues, salvajes, ¿no? Para defender la obra y cuidar la herramienta, claro, ¿no? etcétera. O la otra es que se establecieron nuevos nichos. Si ya teníamos establecido siete manadas, ahora hay muchos más de rinconcitos que se abrieron entre los nuevos edificios. Entonces, la labor de UGMA pues se vuelve titánica. ¿Por qué? Claro. Pues porque ahora hay que volver a... Es como volver a empezar. No, y pero, además hay un cuestionamiento ahí muy importante. ¿Qué tan real y qué tan, digamos que útil puede llegar a ser esta labor? ¿Se han preguntado eso? O sea, ¿se han cuestionado para decir seguimos, no seguimos? ¿Qué han hecho? Sí, claro, hay momentos muy críticos, ¿no? Sobre todo yo creo lo que más nos ha desgastado como grupo son los casos médicos. Caso Coronel, de 11 años, este perrito con un cáncer, o sea, el TBT, este tumor venéreo transmisible, que fue muy dramático, y entonces era llevarlo cada semana a una quimioterapia y conseguir el recurso de la quimioterapia y tener el auto disponible, la gasolina. Ahí el doctor Jorge Guerrero fue extraordinario. De hecho, él realmente patrocinaba casi las quimioterapias. Era realmente el pago del medicamento neto, no su trabajo, él nos lo regaló. Pero hemos tenido otros casos muy complicados, sobre todo cuando han sido lastimados por personas. Hemos tenido algunas amputaciones, uh-huh. hemos tenido fracturas de rutas, claro, que han aventado el carro a los perros. No, y que les machacados. Importa un comino. ¿Los ubican a ustedes ya dentro de la comunidad universitaria? Sí, sobre todo los venados y los guardias de seguridad. Ya esos ya son... Dice, ahí vienen sí. por los perros, vénganse. Sí. Y ya salen con su jauría de 80, y, ¿no? Y también o algo, nos avisan. Algo interesante es, las mismas autoridades universitarias ubican a UGMA y perfecto. Lo ven con respeto. ¿Por qué? Porque todo mundo se puede quejar sobre la situación de los perros. Aquí hay dos grupos, los que quieren a los perros y los que no los quieren. Sí, hay entonces las autoridades están en medio y dicen, ¿qué hago? Porque si protejo a los perros, esto se me viene encima. Y al revés. Bueno, pues para las últimas decisiones que se pretenden tomar de manera institucional, fue sorprendente que incluyeran a UGMA. Es decir, solicitamos la presencia de UGMA, un grupo independiente de estudiantes, de algunos profesores, del cuerpo académico, que nos consideran para opinar cuál es la mejor solución. La mejor solución. Ahora, fíjate que ahí yo quiero puntualizar en otra pregunta. Me mencionaron gente de la UNAM que vino con ustedes. Supongo que en la UNAM también es un monstruo de universidad gigantesco donde... Sin duda padecieron y padecen este tipo de cuestiones que son cotidianas para las universidades, para muchas universidades. ¿Se asesoraron con ellos? ¿Obtuvieron alguna forma de respaldo? ¿Se integraron a un grupo más amplio? ¿Qué pasó con todas estas acciones? Como ustedes saben, dentro de la UAM existe el campus UNAM. ¿Por qué? Porque están los grandes centros de investigación, Instituto de Biotecnología de la UNAM, Genómicas, Física y Matemáticas. Entonces hay un coordinador. Curiosamente, gente que trabaja en la UNAM nos había pedido apoyo, sobre todo en el caso Romina, que lo pueden conocer desde UCMA, fracturada a los 4 meses, le pasó encima la ruta, logró el animal levantarse, esconderse, y guardias de seguridad y gente de la UNAM la estuvo buscando. Entonces, a partir de ese caso nos llaman, porque ya nos ubicaban. Entonces dimos todo un apoyo de casi 6 meses para rehabilitarla y hasta que se logró dar en adopción. Fue un caso muy difícil. De ahí se entera el coordinador que existimos y él dice, es que saben que hay una manada aquí y si lo ubicamos es la manada de genómicas. Son semisociables, una manada muy fuerte y muy resistente. Entonces él decía, yo lo que quiero es, porque tengo encima investigadores que no quieren a los perros y los quieren eliminar. Como tengo a unos que dicen, van y se meten al bosque a ver dónde quedó el animalito. Dice, ¿qué hago? Dice, quisiera ver si ustedes me pueden brindar una opción y yo me comprometo a gestionar. Eso me pareció una actitud socialmente responsable por parte del coordinador de la UNAM. Dice, no, ok, yo tal vez no soy la UAM, pero estoy dentro de la UAM. Y al final el problema es de todos. Entonces, lo que puedo hacer, dice, es apoyarlos. ¿Cómo? Consiguiendo el recurso financiero. Hicimos por eso el proyecto piloto, le dijimos, va, conseguimos un cuerpo veterinario que fue a través del doctor Guillermo Páez, que ofreció el apoyo, es decir, me trago mi cuerpo de alumnos que trabajan conmigo en la veterinaria y aparte al dardeador. Entonces, estamos hablando de que era un costo de recuperación por el medicamento realmente. Solo de eso. Sí, estamos hablando de casi 250 pesos por esterilización, más dardeo, más captura, que todos trabajamos en conjunto. ¿Y de dónde salió toda esa lana tú? ¿La qué, perdón? Toda esa lana, todo ese billete para el sostener eso. El coordinador de la UNAM habló con todos los directores de los institutos y dijo, ¿saben qué? Parte del recurso de la UNAM queremos destinarlo a esto. ¿Por qué? Porque es necesario. Es un aplauso para estos amigos que están conscientes. Ojalá y nos estén escuchando. Vamos a escuchar otra rolita, ¿qué les parece? Del mismo maestro Jaime Flores. Y para ratificar que es de su autoría, esta hermosísima canción que se llama Qué Lástima y que la cantan algunos otros. Regresamos. Esto es Radio Independiente. Sí, la miscelánea con el Chango Chilango. ¡Pum! Lo que fui, ay, adiós, que será divino. Yo me muero como. De un tiempo acá, no todo va muy bien. Ya empiezan a faltarnos las palabras. Nos falta que nos demos más amor, caricias con pasión, miradas largas. De un tiempo acá, no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir. Qué lástima, qué lástima, se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender que pude haber hecho más. Y hoy no nos queda más. Qué lástima. Que insista con lo mismo, pero es que entre tú y yo hay un abismo. Creo que tu amor y el mío no se llevan bien. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir. Qué lástima, se nos murió el amor. Solo queda el dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender más. Qué lástima. Escuchas Radio Independiente. Nada más. Ay, ay, ay, qué calor. ¿Sabían que eso dijo Benito Juárez cuando llegó al desierto de Chihuahua? Sí, dijo, qué calor. Todo mundo decimos lo mismo, así es que no dudo que Benito Juárez, Napoleón en las Termópilas, en fin, ¿no? No, es puro cotorreo. Ya saben que aquí también la miscelánea es para que se diviertan, para que pasen un rato ameno. Que no se estresen, nada más son ondas que platicamos aquí entre gente que pues, está dedicada a hacer las cosas bien. Y me da mucho gusto, de verdad me da muchísimo gusto recibir a gente tan, ¿cómo podría decirles? Tan consciente, tan socialmente responsable como lo son ustedes. Los felicito. Muchas gracias. Eso es bonito y saber que pues son gente bonita. Gracias. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, ¿qué podría hacer nuestro público oyente para poderles aportar un beneficio? Bueno, a través de la página, mayormente nos contactan por inbox para podernos dar donaciones, para poder adoptar algún perrito o alguna situación que ellos tengan o dudas, para también acercarse a grupo y ver de qué manera pueden contribuir también por medio de la página. Nada más quería retomar un poquito lo que usted nos preguntó de que si a veces... Ay, gracias, sí. Luego se me olvidan las preguntas y me las tengo que estar contestando yo solito. De si valía la pena el trabajo, ¿no? Por estas situaciones. Sí, vale mucho la pena para nosotros, aunque a veces hay situaciones, como mencionó mi compañera Rocío, que nos agüitan un poco. Nada más para mencionarles parte del trabajo que llevamos. Llevamos alrededor de 200 perritos que nació en la universidad y raza universitaria dados en adopción. O sea que no están haciendo la población mucho más grande y en la universidad. Yo pensé que mi pregunta iba a llevar un efecto contrario, por eso quise evadirla un poco. Y también el dedo de renglón nosotros no nos quitamos conforme a pedir a la universidad que nos den un centro de esterilizaciones. No, realmente no es que nos donen un edificio ni nada, es nada más un pequeño centro donde quepa una camilla, donde quepan los perritos, y es más, nosotros hasta lo condicionamos, vemos de qué manera. ¿Será del tamaño de una caseta de policía? De hecho sí, o sea, cuando las campañas que hace el doctor Guillermo Páez en las comunidades más pobres, porque él fue un gran promotor 2 años de hacer las esterilizaciones en el municipio de aquí de Jutepec. ¿Y entonces cuál sería la intención? Cuando, es decir, un centro de esterilizaciones te permite gestionar un recurso a nivel institucional, es decir, no lo haría UCMA. Lo que hemos tratado es pasarle la estafeta a la universidad de, sean ustedes también partícipes, ¿cómo puede hacerse institucional? Un centro de esterilizaciones que efectivamente es como un cuarto, uh-huh, donde puede haber 2 camillas que haga agua y luz, permite entonces gestionar que haya un veterinario, que haya personas que están practicando las esterilizaciones de manera adecuada a través de un líder veterinario, y fomentar que sea un programa donde cada 15 días o una vez al mes se pueda estar ofreciendo el servicio a quienes, a las 7 colonias más pobres que rodean a la universidad, okay, de donde nacen los perros, son abandonados y por seguridad de ellos invaden, no invaden, realmente se refugian, quiero quitar esa palabra, perdón, se refugian y resguardan en la máxima casa de estudios. Sí, invasión me suena como a esta película rara de ya llegar el mendigo. No. A ver, regresa. Se refugian. De hecho, es un refugio para ellos, porque en todo caso le digo, ¿quién invadió a quién? ¿No? Nosotros claro, invadimos una área de bosque donde los animales obviamente no ubican. Y el perro fue domesticado, como diría el Principito o el zorro hacia el Principito, sí, ¿no? De esta gran novela. eres responsable de todo aquello que domesticas, y domesticar significa crear vínculos. Entonces, uh-huh. se creó un vínculo con el ser humano, ahora somos responsables de ellos. Por supuesto. Y pues la gran importancia que también cabe resaltar aquí es que de los más de 200 perritos que hemos logrado esterilizar, no nada más de los que damos en adopción, porque todos se van esterilizados, sino también de repente personalmente nosotros que nos encontramos perritos en nuestras casas o así cerca, hemos evitado que nazcan en un promedio de un año y medio 4,800 perros que iban a estar en situación de calle. Esto iban es un a terminar cálculo aproximado porque así. Uh-huh. Luego terminan siendo más. ¿Eh? Sí. Eso está bien. Oigan, pues muchas felicidades por esta labor tan importante que están desempeñando. Realmente es algo que nuestra sociedad debe despertar hacia estas responsabilidades, no evadirlas, no evadirse como ahora incluso pues ha ocurrido, ¿no? Con muchos problemas que socialmente ya nos atañen a todos como sociedad y como individuos también, de que pues los responsables verdaderos se lavan las manos y dicen, pues ahí se las arreglan como puedan, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a asesorar, a replicar la solución que han implementado hacia otros lugares? ¿Dónde les podrían consultar? ¿Igualmente? Sí, igualmente por la página. Puede funcionar para este tipo de asesorías, consultas e incluso apoyo. Pues a final de cuentas hay muchos alumnos que nos están viendo como una opción para desarrollar servicio social. Dentro de la universidad, los estudiantes de técnicos, laboratoristas y las licenciaturas tienen que realizar un servicio social. Eso es obligatorio. Pero ellos lo justifican con que ese sí es realmente un servicio social, a diferencia de aquellos estudiantes de técnicos que los mandan a laboratorios y los ponen a lavar la taza de café o la cafetera del jefe. Pues dicen, no, pues mejor me voy con ustedes y realmente me siento que estoy haciendo una labor social. Uh-huh. No es para la institución, no es para la escuela. Realmente es una acción social. Uh-huh. Y también pues quiero mencionar que por parte de la maestra Rocío Mejía ha habido un par o tres artículos que se han publicado en la revista Voces de la Tribu, que es una revista muy, muy importante dentro de la universidad, uh-huh. donde se describen estas vivencias de la situación de la fauna en la universidad, y esa es una forma de fomentar y de abrir la comunicación, o sea, es decir, no solamente la página, sino a través de este tipo de ensayos que ella pues es muy, muy audaz en hacerlo, ¿no? Tiene una gran creatividad y una sensibilidad para escribir, y que bueno, constantemente ha venido haciéndolo en Voces de la Tribu. Y bueno, pues también la otra es que nosotros consideramos que los conocimientos son como este tipo de conocimiento es como el conocimiento antiguo, se pasa de generación en generación, de voz en voz y de acción en acción. No necesitamos escribir un manual de cómo hacerlo, uh-huh. ¿no? Esto es simplemente sentido común y ganas de apoyar. Y sin embargo, pues también digamos que si hay literatura que pueda apoyar y soportar todo lo que están diciendo, así como estadísticos, pues van a ser utilísimos para aquellos que deseen también involucrarse en este campo, que me imagino que incluso podría ser materia de especialización universitaria, ¿eh? O sea, ya casi estoy pensando que esto puede repercutir en un funcionamiento específico para una maestría. De abrir la facultad de veterinaria, la escuela de veterinaria sería, pero ojalá quien la abra y quien dirija tenga esta sensibilidad. Claro, por supuesto. Pues para cerrar, nada más quisiéramos invitarlos. Iba a decir eso, permíteme. Y ya hago la pregunta yo, porque yo soy el de las preguntas. No es cierto. Quien desee ponerse la camiseta, agarrar la camiseta, sudarla, ponerse las botas y llenarlas de polvo, ponerse las calcetas y rasparse ahí, ¿qué tiene que hacer para meterse todo esto? Sí, mandarnos un inbox a UCMA, que nos encuentran en Facebook, y a veces, obviamente, ahí nos pasamos el teléfono, nos quedamos de ver en la universidad, nos ponemos de acuerdo. Es el vínculo ahorita más noble, ¿no? Pero también el día 22 de abril, próximo viernes 22 de abril, en el Gimnasio Auditorio, la Escuela de Técnicos Laboratoristas organiza su tercera Expociencia y Humanidades Día de la Tierra, donde va a haber en promedio 50 expositores, productores orgánicos, desarrolladores de tecnología ambiental y de proyectos socialmente responsables. Ahí vamos a tener nosotros un stand para difundir nuestro padrón de prestadores de servicios, de qué médicos veterinarios son confiables, hacen un buen trabajo a un costo razonable. ¿En qué edificio va a ser esto? Gimnasio Auditorio, entrando luego en la universidad. Exactamente. 22 de abril, ¿qué día es? Viernes, de 10 a 2 de la tarde. Nos pueden ver, pueden llevar con muchísimo gusto donación de croquetas. Llévense una torta y se la comen allá. No la vayan a dejar en el suelo. No, no lleven torta, porque van a estar, por ejemplo, La Buena Wea, que son los chicos de la Facultad de Artes que hacen comida vegana. Va a ser también una pastelería vegana. Entonces lleven un chorro de lana y lleven aporte. El mercado Ameyali Tlacuayi, el primer mercado orgánico, ¿no? Tepoztlán, que va a tener como 20 a 30 expositores ellos solitos. Entonces vayan a visitarnos, no nada más por vernos a nosotros, sino ver a toda esa comunidad morelense que está haciendo algo por cambiar la realidad del estado. Nada más chequen esta chulada de gente que está haciendo cosas bonitas. Y es por todos lados, por eso les digo, no dejen de estar atentos a todo lo que ocurre aquí en Radio Independiente, porque van a ver cosas verdaderamente importantes que vamos a compartir con todos ustedes. Y oigan, ¿saben qué? Me gustaría tener un monitor de ustedes allá en la UAM. A ver si al rato que terminemos el programa podemos platicar para que al menos por ahí nos avienten una llamada telefónica y hagamos una cápsula en algún momento para que compartamos algún asunto. Buenas noticias, sobre todo, de esta labor que están realizando ustedes. Sí, claro que sí, gracias por el espacio. No, pues nada más, para no dejar la oportunidad, los invitamos a que todos las personas pongan una cubetita afuera de su casa, ahorita que está haciendo muchísimo calor, porque hemos visto, ¿verdad? Sí, hemos visto muchos perros que se queman sus patitas caminando buscando agua. Entonces no nos quita nada poner un poco de agua fresca y que ellos puedan llegar a ese lugar a refrescarse, aunque sea un poquito. Ay, qué lindo. Eso sí fue lindo. Ya casi me sacas las lágrimas. Pues bueno, démosle un aplauso a toda la labor que hacen ustedes. Otro más. Y con todo el ánimo del mundo, gracias, gracias por su conciencia social. Están invitados todos a seguir escuchando La Miscelánea con el Chango Chilango. La próxima semana, ya saben, a partir de las 4 de la tarde, lunes, sin falta. Nos vemos. Y les dejo con Alejandro Filio y esta hermosísima canción que se llama Si me haces caso, dedicada a todos los perritos que nos están escuchando. Es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como sabes que soy rebelde, que soy un terco desenfrenado, que aumenta el riesgo si no me tienes quieto a tu lado. Sabes que me arrepiento de lo que muerdo cuando me enfado, que si me pierdo es solo un momento de desamparo. Sabes que estoy contento si me haces caso. Sabes que estoy contento si me haces. Sabes que me alimento de lo que robo entre tus encantos, que tras la puerta corro y espero al llegar tu carro. Y que soy indefenso aunque te haga estruendos cuando te ladro, que más que manso peco de menso al sentir tu mano. Sabes que estoy contento si me haces caso. Sabes